Pues los que nos hemos visto saben que yo trabajo en la Red de Escuelas de Música de Medellín. Dirijo la Banda Sinfónica Juvenil. Saben ustedes que la red tiene 11 agrupaciones de proyección de distintos niveles. Están las de proceso y están las netamente de proyección. Y dentro de esas agrupaciones de proyección hay 5 agrupaciones, que es la Orquesta de Tango. ¿La han trabajado alguna? ¿La Orquesta de Tango de la red? En el Lido. En el Lido. El Ensamble de Músicas Populares. ¿Teori Pasos? ¿Lo han trabajado? También. ¿Lo han cubierto? Sí. La Orquesta Sinfónica Juvenil, con el Juan Pablo, en el Metropolitano, regularmente tocan ellos. Los coros con Agustín, ¿los han trabajado? Difícil, ¿no? ¿O fácil? Complejo. Amplificar coro. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y pues tenemos la Banda Sinfónica. Esas son 5 agrupaciones de proyección. Y aparte de esas 5, tenemos 6 agrupaciones de proceso, que son la Orquesta Sinfónica Intermedia, entre jóvenes entre 14 y 18, la han trabajado, la han amplificado 200. Hace poco hicieron lo de Santa Olalla, que fue con la Intermedia. ¿Alguien estuvo por allí? Esa es la Intermedia. Tenemos la Orquesta Sinfónica Infantil, que son 250 niños entre 9 y 13 años, es más interesante todavía. Tenemos los coros infantil, el coro de padres, y tenemos los semilleros de la Orquesta de Tango y el Ensamble de Músicas Populares. 11 agrupaciones integradas. Yo dirijo la Banda Sinfónica Juvenil, pero aparte de eso, pues también soy profesor en algunas universidades, enseño aquí en la Universidad de Antioquia, enseño en la Universidad Adventista, enseño en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, pertenezco a Sodibandas. A Sodibandas es la Asociación Nacional de Directores de Bandas. Allí se hacen muchos diplomados, seminarios, talleres, y yo trabajo mucho lo que es la parte de dirección. Mi oficio es ser director, en este caso de banda, pero pues tuve la oportunidad de formarme en dirección de banda y de orquesta sinfónica. Y pues como les comentaba hace un momento, pues desarrollo la labor de la docencia. Hace 15 días me extendieron una invitación a brindarles a ustedes una charla acerca de los formatos de música sinfónica, de los instrumentos musicales, de cómo están conformados. Seguramente es mucha información que muchos de ustedes ya manejan, otros no la manejarán. Mauro, otros, ¿cómo van? Bienvenidos. Hoy hay más gente que hace 8 días, ¿no? Sí, más intimidante. Muy taquillero, Entonces, vamos a trabajar. ¿Cómo estás? Bien. Mauro fue compañero mío de estudio. ¿Hace cuánto? Hace como 15 años. 15 años. Hace como muchas ganas ya. Y vamos a trabajar en 3 cosas. Vamos a hacer primero un repasito de cómo están configurados los instrumentos musicales de la orquesta, sus familias, desde la organología, cómo funcionan, cómo están estructurados. Luego, desde la perspectiva de los formatos sinfónicos que están funcionando en la ciudad, que básicamente es la oferta de la red de escuelas, que es la que tiene una oferta más diversa, miraremos los formatos, miraremos cómo están constituidos. Vamos a hacer un pasoncito desde el punto de vista histórico. Me pidieron que metiera ahí algo, un poquito de historia, no sea tan largo, para mirar cómo se han desarrollado estos formatos. Y pues al final veremos ya las consideraciones de cómo se maneja esto de escena y digamos desde la perspectiva del video. Entonces, pues bueno, vamos. ¿Ustedes habían escuchado hablar de la organología? ¿Saben qué es eso? La organología no es precisamente la ciencia que arregla los órganos de las iglesias. Uno pensaría que es eso. La música es un arte, no es una ciencia, es un arte. Pero la música es sujeto de ser estudiada a través de ciencias musicales. Y dentro de la música hay distintas áreas de conocimiento que se enfocan en el estudio de los elementos musicales. El más afín para todos ustedes, ¿cuál es? La acústica, dentro de las ciencias que pueden estudiar el fenómeno musical. Mario, Juan, ¿cómo están? Bienvenido, ¿cómo les va? Pero también tenemos otras ciencias. Por ejemplo, la manera en la que reaccionan los sonidos de manera vertical, de manera simultánea. ¿Qué área de la música es la que estudia eso? No. No. La armonía. Mauro es músico. Era. El área de la música que estudia la manera en que reaccionan todos los sonidos simultáneamente, verticalmente, es la armonía. Y la armonía estudia esos fenómenos. ¿Han escuchado hablar de tonalidades, la de do? Toquemos esta canción por do o toquemos esta canción por re. Pues esos son fenómenos que estudia la armonía. Es una de las ciencias de la música, partiendo de que la música no es una ciencia, es un arte. Pero luego también tenemos otra área de la música que analiza o estudia la música no de manera vertical, sino de manera horizontal, a través del tiempo. ¿Qué cuál es? No. ¿Cuál otro puede ser? ¿Ah? ¿Qué es? Les dijeron la melodía. Rítmica, ¿no? La rítmica. Ahora, ¿por qué? ¿En qué se diferencia con la melodía? Digamos que la melodía no es propiamente una ciencia de estudio musical, es uno de los componentes de la música, que ya vamos a establecer un paralelo con esto. Pero si estableciéramos o fuéramos consecuentes con esto, la ciencia de la música que estudia la melodía no es precisamente el ritmo, porque el ritmo es una cosa horizontal netamente, mientras que la melodía, aparte de que es horizontal, tiene relieves. Entonces no es netamente horizontal. Ahora, hay una ciencia de la música que analiza o estudia la manera en que reaccionan las melodías con respecto a otras melodías. ¿Han escuchado hablar de la palabra contramelodía? ¿O contracanto? Pues la ciencia de la música que estudia eso se llama el contrapunto. El contrapunto es una ciencia muy antigua de la música. Tiene prácticamente, fácilmente, puede tener 9 siglos. Fácilmente. Nosotros creemos que es algo muy contemporáneo y que eso es típico del siglo XVII de la música, pero eso es muy antiguo. Ahora, tenemos, dentro de todas las que hay, hemos hablado de acústica, hemos hablado de armonía, hemos hablado de contrapunto, y una que tiene mucho que ver con ustedes, que es la ciencia o el área de la música que estudia la manera en que reaccionan los sonidos de los instrumentos entre sí. ¿Qué eso es cuál? ¿Cuál creen que es? La manera que reaccionan los sonidos de los instrumentos entre sí, los distintos instrumentos. ¿Ah? La armonía es los sonidos, independientemente de instrumentos. Vertical. Ahora hablamos de los timbres de los instrumentos. Esa es la orquestación. Entonces, la orquestación es la que me dice a mí, yo quiero que suene algo muy agudo por allá y que parezca que está sonando un colibrí. Pongámoselo a la tuba. ¿No? Estoy haciendo una obra descriptiva y en el compás 48 entra el elefante, pongámoselo a la flauta. ¿No? Esa es la orquestación. El análisis esa es una palabra que se llama la idiomática. Cada instrumento tiene una idiomática, un idioma propio. La combinación de colores, sí. Y eso tiene un nombre. ¿Sí quieres hacer algo? Por ejemplo, las clases de música que yo vi en el colegio. Ajá. En Pedro y el Lobo, es una obra que es muy descriptiva, sí, sobre los instrumentos y los animales. Exactamente. Y en la versión para orquesta, Pedro es la flauta y el Lobo es el fagot, ¿te acuerdas? Y es, digamos, eso pertenece a un estilo de música que se llama música descriptiva. Hemos hablado de acústica, que estudia la reacción del sonido con respecto a los espacios. Hemos hablado de armonía, que es la manera en la que reaccionan los sonidos de manera vertical y simultánea. Hemos hablado del contrapunto, que es la manera en la que reacciona una melodía con respecto a otra melodía. Hemos hablado de orquestación, que es la manera en que reaccionan los timbres de los instrumentos con respecto a su propia naturaleza. Y tenemos esta, que es la organología, que es parecida a la orquestación, pero no es la orquestación. La organología estudia la construcción y estructura de los instrumentos y de acuerdo a esto les otorga una función. Entonces, de acuerdo a la organología, los instrumentos están agrupados en 5 familias. ¿Se las saben, sí o no? No, desde la organología no, desde la acústica sí. Que desde la acústica tenemos aerófonos, cordófonos, membranófonos, idiófonos, electrófonos. Y electrófonos, ¿y falta otro? ¿Cuál? Metalófonos. Y metalófonos. 5, desde la acústica. Pero desde la organología tenemos instrumentos de viento divididos en 2 familias. Viento madera, viento metal. instrumentos de cuerda dividido en dos familias: cuerda frotada, cuerda pulsada. Instrumentos de percusión divididos en dos familias: instrumentos de altura determinada, o sea que cuando usted lo golpea suena plim, que se llaman temperados, y instrumentos de altura no determinada o indeterminada, que suenan o no dan una altura determinada. Repasamos: viento, madera, metal, viento, madera, metal, cuerda frotada, punzada, percusión temperada, no temperada. Y tenemos una cuarta categoría que entró hace poco dentro de la ciencia de la tecnología, que es los instrumentos de teclado. Digo nueva porque los instrumentos de teclado funcionan de dos maneras, con dos mecanismos. Todos los instrumentos de teclado funcionan o con aire o con cuerda, a través de un mecanismo percutivo. ¿Comprenden de qué se trata esto? Cuando usted golpea la tecla del piano, eso acciona un martillo que golpea la cuerda y por el golpe genera la vibración de la onda. O sea que en sí es un instrumento de ¿qué? Cuerda percusión o percusión cuerda. Y luego tenemos los órganos, que usted acciona una tecla, acciona un fuelle que bota una carga de aire que genera una resonancia con sus respectivos armónicos. Ustedes saben muchísimo más que yo de eso, que genera una altura de acuerdo a la, al largo del tubo y al grueso del tubo, y se genera un sonido que será un instrumento percutivo de viento. Pero en los últimos tratados de organología caben los instrumentos de teclado, y ahí también encontramos dentro de los instrumentos de teclado la celesta. ¿Alguien ha visto una celesta? Y mucha gente la confunde. ¿Cuál creen que es la celesta? Esa. Todo mundo llama celesta a la cosita que uno le hace. ¿Saben a cuál me refiero? Sí, pero eso es más latín. Que eso está en las baterías. ¿Hay bateristas acá? Sí. Esos bar chimes o campanitas de barra que le hacen así. Pero también tienen tonos. Algunos que vienen temperados. Mi esposa le llama a eso magia. Ay, toqué la magia. Dice que es el instrumento de la magia. Esa no es la celesta. He encontrado muchos colegas que a eso llaman celesta. La celesta es como un glockenspiel o una lira con teclas. Y es un instrumento muy alemán, realmente. ¿Han visto las liras de las bandas de marcha? O los carrillones que tocan los niños, que tocan... Pero lo tocan con teclas. Esa es la celesta. Entonces, en teclados tenemos piano, órgano, celesta, y podrían caber ahí los teclados de la percusión. ¿Saben cuáles son los teclados de la percusión? ¿Ah? Los acordeones caben ahí. Marimba, vibráfono y sigo. Entonces, miremos los instrumentos de madera. Flauta. Cierto, profe, maestro, ahí también entra lo que es la armónica, la melódica. De viento, dentro de los de viento. Pues mira, todos estos instrumentos entran dentro de una categoría que se denominan instrumentos étnicos. Y eso es sin fin. Por ejemplo, háblenme de instrumentos étnicos de viento. Quena. Con la que tocan ojos azules. Quena, zampoña. Quena, zampoña, ¿qué más? Seringa. O sello. Y no terminamos. Y si fuéramos a Australia, veríamos el didgeridoo, que es un instrumento largo. Y si fuésemos a Escocia, veríamos la gaita. Y si fuésemos a... Suiza, a los cornos. ¿A qué? Suiza, los cornos. ¿Cuáles cornos? A los cuernos. Los cuernos. Esos pertenecen a instrumentos de viento étnicos. Nuevamente, no se confundan, porque es muy fácil confundirse. La categoría aerófono, idiófono, cordófono, metalófono, membranófono e idiófono pertenecen a la acústica, no a la organología. A la manera en que se produce el aire. Exactamente, es como reacciona la vibración y la onda y todo eso, ¿okay? Entonces, pero aquí tenemos los sinfónicos, Juan Carlos, instrumentos de viento sinfónicos, que, pues bueno, es lo que estamos amplificando por estos días en la ciudad. Flauta traversa. ¿Sabían que esto es de metal solo hasta hace 70 años? perdón, hasta hace 30 años, hasta hace como 35 años esto era de madera. De hecho, las flautas buenas, buenas, finas, conservan esto de madera, que se llama bisel, y el cuerpo es de metal. Una flauta de estas puede costar 50, 60 millones de pesos. Existe. Luego tenemos el hermano pequeñito de este, que se llama flautín, o nosotros lo llamamos pícolo, flauta pícolo. Hasta hace 4 años, la construcción de este instrumento se hacía en otra tonalidad distinta a esta. Es decir, cuando la flauta tapa todos los huecos, sale la nota do. O sea, ese es el tubo que llaman ustedes, ¿no? El primer armónico o el armónico pedal. Entonces, el armónico base de la flauta es do, y en el pícolo era re bemol, hasta hace más o menos 4 años. Y era muy difícil, porque entonces había partituras que venían con pícolo en do, y al hombre le tocaba bajar todo medio tonito. Pero luego, hoy en día vamos a tocar obras que tenemos un pícolo en do y nos llega en re bemol si vamos a tocar una obra viejita. Por ejemplo, que vamos a tocar Atardecer, el pasillo Atardecer en arreglo de Carlos Vieco. Pícolo en re bemol. Pero esto hoy en día está homologado. Estos son los instrumentos de bisel. Eso es como un árbol. Estamos hablando de organología. ¿Dónde le pondrían ustedes el micrófono a la flauta? Bueno. Pero es que él toca. Por eso. Ustedes son ingenieros y me van a amplificar a mí un día. Esto es un concierto. ¿Dónde pondrían ustedes el micrófono para esta flauta? ¿Qué dice Fede? Pues como lejitos para que alcance por los tubitos. Un error que cometemos regularmente, con muchísima frecuencia, es que colocamos el micrófono muy directamente sobre la boquilla y no cogemos todos los armónicos del tubo. Recuerden que lo que a ustedes como ingenieros de sonido les interesa no es la primera estela de armónicos, no son los armónicos fundamentales, sino son todos los armónicos resultantes de la resonancia del tubo. Entonces, con la flauta traversa es muy interesante ponerlo lejos, con los micrófonos aéreos. Y si se trata del pícolo, más lejos, porque el rango de frecuencia del pícolo es muchísimo más directo y más incisivo. Y usted va a tener muchos problemas ecualizándolo y seguramente, en menos de lo que piensa, va a tener un feedback por el rango de frecuencias tan pequeñito en que se mueve. Estos son los instrumentos de bisel dentro de la familia de viento, madera. Una buena pregunta, la estaba esperando. ¿Por qué madera? Si esto es de metal, esto es de metal, esto es de metal, las llaves son de metal. ¿Qué hace vibrar internamente? Es una papeleta de vals, interna. Todo eso son argumentos válidos. Pero el argumento más válido es que hasta hace 200 años era de madera. Y a través del pasar del tiempo, eso va en la configuración de la humanidad. La humanidad divide todo en blanco, negro, alto, bajo, profundo, superficial, masculino, femenino. Y a la madera siempre se le otorgaron propiedades muy femeninas, no de la mujer, sino de la característica propia y típica de la música. Y la madera es mucho menos ruda que el metal. Cuando ya tú entras a 1810, 12, que ¿alguna vez escucharon hablar de algo que se llamaba la Revolución Industrial? ¿En Inglaterra? Pues empezaron a producir y a explorar una cantidad de aleaciones hasta que dieron con la forma de hacer instrumentos de metal, pero conservando las características sonoras típicas que producía la madera, en cosas como las cañas o algunos, ¿cómo se llama?, boquillas. Eso se lo va a como contar enseguida. Pero el saxo no es muy mal. No, tiene 85 años. Y el saxo es un error de construcción. De hecho, es un instrumento que no está totalmente terminado de construir. Especialmente dentro de esta familia, todos los instrumentos de madera tienen hijos. Y el hermanito menor de esto se llama saxofón soprano. Y es un instrumento muy mal construido, porque es un instrumento muy desafinado. El saxofón soprano, que es largo, parece un clarinete, pero tiene el ropaje de un saxofón. Es el de Kenny G, con el que tocan las baladas y enamoran a las muchachas. Es muy desafinado, no lo han terminado de construir. Pero bueno, volvamos porque revolvemos todo con todo. Biseles, biseles. ¿Sí? Luego tenemos caña simple. Caña simple quiere decir que es una cañita. ¿Por aquí no habrá alguna caña, Juan? ¿Lo tienes por ahí? Eso es una cosita de madera que es como un palito de helado súper delgadito que lo liman y lo ponen entre esto que se ve aquí arriba y aquí va amarrada la cañita, se hace presión, se envía aire y eso vibra. Y esa vibración se traduce en ondas a través del tubo, que es lo que genera el sonido y el vibra del instrumento. Cañas simples, cañas dobles. Cañas simples quiere decir que es una cañita. Cañas dobles, dos cañitas más pequeñitas que producen otro tipo de sonido. Ahora, desde el punto de vista acústica, ¿qué propiedad sonora tiene el hecho de generar una vibración con una caña o con dos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué característica sonora generaría poner a vibrar el aire con una caña o con dos? Menos pasos, más bonito. ¿Ah? Los armónicos cambian. Cuando es doble de lengüeta, tiende a ser la onda más sinusoidal. ¿Y eso implica qué tipo de sonido? Ustedes son los ingenieros. Más puro, como más. Menos armónicos. Menos armónicos. O sea, un sonido más directo. Como son dos cañas, la vibración es muchísimo más perfecta, más redonda, más lo que lleva menos armónicos dentro de la misma onda. Y por eso tenemos ahí este instrumento que es el oboe, que es el que ustedes ven, que es con el que afinan todas las bandas y todas las orquestas. Ante la pregunta de por qué se afina con el oboe. ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Qué es uno que suena? Como un pato. Ahorita les muestro ejemplos. Resulta que de todos los instrumentos de viento, por ser de caña doble, este es el que menos armónicos tiene, por lo tanto es el que más difícilmente se va a revolver, se va a revolver con los demás, porque es un timbre muy único y es muy fácil de identificar, Fede. Doctor, tú responde la pregunta, porque si el oboe y el fagot ya no suenan tan pasitos, hay tan poquitos, y violines hay tantos, aparte digamos que los violines se ayudan en la afinación por ser muchos, pero pues a veces es para nosotros es muy difícil las secciones de esos instrumentos de fagot, de oboe, porque como que suenan muy pasitos y muy puntuales, a veces identificarlos en una pieza es difícil, sacarlos en el momento donde suenan también es difícil, los violines siempre suenan, pero me preguntaba ahora por qué hay tan poquitos en la orquesta oboes o oboe versus 15 violines que pueden haber. Sí, de hecho proviene de ahí, porque como la onda es tan pura, o sea, como la onda producida no tiene tanto armónico, cuando tú lo juntas con otro de ese, al carecer de tanto armónico, es más difícil de afinar. No hay peor pesadilla que poner a afinar dos oboes. ¿Cómo se afinan dos oboes? ¿Quién dio a la próxima? No, dispárale al otro, ya afinaron, están afinados, por la característica de la onda. Es por la misma razón que en las orquestas, ¿cuántos triángulos hay? Uno. Porque la característica de la onda de la cuerda tiene tanto armónico que se fusiona muy fácilmente, pero el triángulo es un qué desde la acústica. Es un metalófono. Y produce un ancho de onda, si es un ancho no, eso es una frecuencia de onda muy específica, que no tiene tanto armónico, entonces por eso no hay necesidad de tener tanto. Ahorita les voy a hablar de proporciones, para acercarlos un poquitico más a lo que hacemos, pero pues bueno, me pareció muy interesante que supieran pues qué son los instrumentos que están amplificando y por qué son como son. Dobles cañas. La familia de las dobles cañas se compone de estos cuatro instrumentos. El hermano menor, o sea, el más pequeño, el registro más agudo es el oboe, tiene un registro de 2 octavas. Comienza en si bemol, termina en si bemol o la arriba. El corno inglés, que baja hasta fa, o sea, una quinta más. Luego es el fagot, que parece una bazooka, han visto que es muy redondo. Es como el pato grande de la familia. Y el contrafagot, que es un instrumento muy impresionante. Si no han visto, a la filarmónica cuando ha tocado. Si solo hay un oboe y le gana a 30 cuerdas, piensen por un momento en un contrafagot. Un contrafagot perfectamente le puede ganar a 5 tubos. no en presión, ¿no? No en ancho de ondas, sino en armónicos. Es demasiado penetrante. Pero, o sea, fácil de identificar, sí, en medio de todo. Sí, sí. Y también estoy de acuerdo. Pero muy difícil de ecualizar, porque como tienes un rango de frecuencias tan pequeñito, cualquiera que muevas le mochas el armónico. ¿Sí? Por ejemplo, no, pues partimos de que a todos los instrumentos de viento hay que ponerlo hacia arriba porque los armónicos van para arriba, excepto el clarinete que pues sale para abajo, pero no se pone arriba porque hace como una especie de V. Lo vieron hace 8 días, ¿no? A nosotros nos han amplificado muchas veces y nos ponen los micrófonos acá. O sea, uno está tocando y... No, creo que no me ha pasado con ninguno de ustedes en ningún concierto. Y no quiero tener ese mal recuerdo tampoco. Pero sí me pasó con alguna vez en alguno de los conciertos que hemos dado en estos lugares al aire libre, que nos ponen el micrófono acá y entonces lo que sale es precisamente eso, sale la presión, más no el armónico del instrumento. Entonces toca bajarle y no se captura el sonido del instrumento, sino casi que pues la presión del aire sobre el instrumento. Es muy interesante poner arriba. Las bandas tienen 3 voces de clarinete, entonces pues 3 micrófonos para clarinetes para poder trabajar el balance entre las voces. En la orquesta es distinta la conformación. Ahorita vamos allá, vamos con organología. Voy muy rápido o muy despacio. Muy bien. O muy bien. O demasiada información y sintetizo más. No. Bien, caña simple, el clarinete, una sola cañita. Y caña simple, el saxofón. Esta familia es muy grande. Hay un clarinetico así pequeñito que se llama clarinete requinto. También es muy difícil de amplificar porque el ancho de onda es muy delgadito y es un sonido muy penetrante. Tenemos este clarinete que de todos los instrumentos de viento es el que tiene el registro más grande, 3 octavas y media. Suena muy bien abajo y suena muy bien arriba. Y se le puede escribir lo que sea. Se le pueden escribir melodías, se le pueden escribir escalas, se le pueden escribir ritmos, se le pueden escribir solos. Por ejemplo, a este instrumento, al oboe, no se le pueden escribir notas muy rápidas, porque es muy difícil de manipular la caña, se pierde. Es más, esas cañas se rompen con mirarlas. ¿Y una caña de esas cuánto vale, Juan? 50. ¿Y la de un fagot vale 60, 70? ¿Ellos por qué han optado? Porque aprendieron a hacerlas. Y ustedes van a ver a los oboístas en la Universidad de Antioquia, siempre con una cosa aquí metida, y hablándoles así con la caña metida, y al mismo tiempo con una cuchilla. Tenemos una muy mala experiencia, que en uno de los viajes que hicimos con la banda sinfónica, le desarmaron la maleta al pelado, porque todos los oboístas, así como todas las cantantes tienen una bufanda, todos los oboístas tienen un cuchillo. Y ellos cargan eso como si fuera su cepillo de dientes, porque es primordial para ellos. Y nos tocó bajarlo del avión, mandar el cuchillo de las cañas en la maleta y retrasar el vuelo. Y bueno, ya se lo imaginarán. Bueno, saxofones. Ahí vamos en clarinetes. Requinto, este que se llama soprano. Hay un clarinete que es un poquitico más largo, que llega como hasta por acá, que se llama clarinete alto. Es un instrumento que ya casi no se utiliza. Se utilizó más o menos hasta hace como 40 años. Es el mismo instrumento, pero con un color más oscuro, más pastoso. Se presta más fácil para mezclarlo con la cuerda de la orquesta. Clarinete bajo, que es largo y tiene una U acá. Y clarinete contrabajo, que es gigantesco y tiene una U ahí. Y lo tocan, pues tiene que ser una persona alta o sentado en una silla muy alta porque es un instrumento muy largo. Luego tenemos saxofón. Es el instrumento más típico de los instrumentos de viento. Vayan a la 33 o vayan al Lleras y allá siempre va a haber batería, piano y saxofón. Entonces es muy popular, es muy típico. Se lo inventó un señor que se llama Adolfo Sax y de ahí quedó el nombre, saxofón. Y lo que él iba a hacer era una tuba pequeñita. Él estaba buscando hacer una tuba con suficiente posibilidad de tocar notas rápidas. Normalmente una tuba que toca pam, pam, pam, pam, pim, pam, pam. ¿Y cómo hablan los tubistas? No es mentira, creen que estoy mamando gallo, pero los músicos después del tiempo terminan hablando como tocan. Y de eso hay un estudio. Otro día con más tiempo se lo muestro. O si no, escuchen a Mario. Hable pues. Todo bien. Todo bien. Como los glisandos del trombón. Maestro. Señor. Tenía una inquietud con respecto a ahora con el clarinete, ¿sí? Con esos instrumentos de porque vos decís que aconsejarle colocar el micrófono aquí, ¿sí? No, en diagonal, o sea, si usted, pues digo yo, desde mi experiencia como director, no soy ingeniero de sonido, durante un tiempo trabajé en producción musical, y por eso sé algunas cosas. Mauro, ¿se acuerda, sí o no? Cuando grababas, ¿cómo ponía los micrófonos? Eso, de hecho cuando Mauro y yo éramos compañeros de estudio, yo hacía pistas, ¿te acuerdas? Pistas, y vendía las pistas, y después hacía grabaciones, y tuve un estudio de grabación. Y efectivamente, le colocaba el micrófono al clarinete donde no lo tenía que poner. Hasta después que ya empecé a trabajarme y a desempeñar como director, uno empieza a entender que el sonido de la orquesta está en el aire. O sea, hay que poner los micrófonos de tal manera que ustedes sean el director, ¿sí? O sea, capturar lo que está en el ambiente, todos los armónicos circundantes, la mezcla de todos los armónicos. Porque realmente la mezcla de la orquesta o de la banda, entre paréntesis, con respeto, no la hacen ustedes. La hace el director. Él es quien decide quién está más fuerte y quién está más bajo. Pues lo digo de muy buen ánimo, ¿no? De muy buen ánimo lo digo. Pero, por ejemplo, pues, como es una duda, pues, como voy a ver, mucha gente me dice a veces que le gusta, pues, pero es pues, el criterio más personal, utilizar un micrófono, por ejemplo, en la campana y otro que como para tener la mezcla. Sí. Sin embargo, ¿saben algo? También depende mucho del objeto y del estilo que estamos trabajando. Para música netamente sinfónica es muy importante capturar armónicos y tratar de mezclarlos dentro del rango de frecuencias que ustedes trabajan. Pero para música folclórica, donde lo que necesitamos es el nasal, el gutural del instrumento, sí es muy conveniente ponérselo en la campana. De hecho, ustedes han visto a algunos solistas que les ponen el microfonito, ¿cómo lo llaman ustedes? De clip. De clip. Pero es para cierto, para tocar la perra perdida o la puya loca. Fiesta Negritos. Sí, Fiesta Negritos. Que lo que se necesita es justo ese sonido del instrumento. Pero en sinfónico, si me preguntas a mí como director, yo diría arriba. Yo iría más tranquilo como director en este sentido. Maestro, una pregunta produce curiosidad, o sea que usted como director, nosotros como técnicos de sonido mezclamos los instrumentos, estamos lejos de aprender pues de él, y parte de eso es el interés de estar acá, pero lo escucho con mucho poder sobre los armónicos, ustedes mezclan es no solo los instrumentos sino que mezclan todos los armónicos también, hay que ajustarlos y la afinación depende como si se ponen a trabajar al tiempo, o sea, ustedes tienen una mezcla adicional que es la mezcla de los armónicos. Mira, Fede hace una pregunta supremamente profunda, porque de verdad es supremamente profunda, Fede. O sea, el objeto del director, digamos en primera medida, es mirar una partitura, imaginarse cómo suena dentro de su cabeza y a la hora que suena, comparar con lo que él se imaginó que debía sonar con respecto a lo que está sonando. Entonces, él internamente hace una mezcla de balance, o sea, como mixer, de acuerdo a los roles musicales. Entonces, ¿quién lleva melodía? Aquí no es importante la melodía. Ese es un trabajo básico, el grueso de lo que es un director. Luego el director ya no solo busca mezclar los instrumentos, sino buscar que se combinen bien. Entonces, no te sabría decir si los directores piensan en armónicos. Yo como director lo pienso porque tuve una experiencia en eso aproximadamente de 8 años y es una herramienta. De hecho, cuando yo afino a la banda, yo le enseño a afinar a través de acústica, o sea, que ellos escuchen las oscilaciones. Si es una oscilación rápida, quiere decir que están ya muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, hasta que llegaron. O si es una oscilación ya muy lenta, quiere decir que están alejados, más o menos, ¿no? Que la mayoría de los directores trabajen desde una teoría acústica para balancear la banda, no, pues, no creo que sea la gran mayoría. Pero sí, digamos que diría como intrínseco, o sea, uno sí trabaja, el del platillo lo abrió, y uno dice, no, hay muchos armónicos, bájele y tóquelo, no tanto en el borde, sino tóquelo más en la campana, armónicos más, más tenues. El chico del pico lo está tocando muy directo, muy ta, ta, ta. No, no utilice tanto la lengua. Envíele más aire para que las ondas salgan más, más redondas y salgan más planas. Todos esos conceptos uno los maneja a la hora de trabajar la agrupación, porque como uno no trabaja para ser amplificado, uno trabaja para que la misma concha lo saque a uno, pues todo ese trabajo de ecualización y de mixer es de la batuta del director. Uno sale amplificado. Lo que pasa es que el recurso electroacústico, ¿sí se llama así? Pues hoy por hoy es necesario. Si vamos a amplificar para 2.000 personas, necesitamos el apoyo. Y ahí es donde estamos todos construyendo eso que estamos haciendo. O sea, ahí estamos. Parte de lo que estamos haciendo ahorita va allá, a entendernos. Ustedes entender al director y pues el director entender y poner al director a hablar en ese sentido. O sea, me imagino que para ustedes como sonidistas sería muy interesante que un director venga y le diga, no, hagámosle un cut-off de frecuencias agudas al pícolo. Interesante, sí. Pues no sé, ya sería meterse en su trabajo, pero sí sería interesante eso. Mauro. Es como esos puentes que tienen que entender. ¿Cómo se llama el director de batuta? No recuerdo el nombre del señor. Con él yo tuve la oportunidad de un concierto en Bogotá. Felano. Molano, Juan Felipe. Que tenía el canoso de caballo hasta acá. No recuerdo el nombre de él. Y él me hablaba de que él no tenía subwoofers porque tenía mucha retroalimentación en los contrabajos. Y me dijo, es que tengo un problema en 28 a 35 hercios. Y yo, ¿viste, señores? Es una maravilla, porque él me pidió eso. Y yo, no, entonces venga, hagamos esta manera y logramos resolver eso, enfocando. Y se arregló. De pago hacia donde era. Y otra opción, ve, con una pianista oriental, se llama Margaret Lynn, con lo de John Cage, fue en 2012. Y ella decía que le sonaba muy bien, pero que necesitaba un notch filter en tal parte. Y yo, excelente, ¿no? Y ahí mismo, porque entre más empapados estén ellos de lo que necesitan, más rápido va a ser. Mauro, y para todos, y si el director viene con eso así, dame tal cosa, ¿cuál es la sensación para ustedes? Sáquenme esa duda. Este maestro quiere manejar el sonido. No. A ver, ¿qué para mí es que le dice, ¿qué quieres decir? Escuchamos acá. Yo le hago caso de una directora, lo que quiero es que evidentemente el que sabe cómo suena la orquesta es el director. Pues nosotros somos un instrumento de eso. Siempre hay que tener una cierta sensibilidad que se va logrando, como para tratar de identificar qué tan asistiva o no es la persona. Porque yo creo que a más de uno nos han llegado con una rayita que parece que es una gaviota o una carta feliz, pero esta es mi ecualización. Hágame esta. Sí, no. O sea, si ni siquiera sabes qué micrófono vamos a poner. No, y además, es exactamente que alguno llegara y le dijera al director, maestro, el oboe está fuera de balance. La textura del pícolo está demasiado fuera. Este es el director. Toma la batuta. Sí, no, y yo insisto, los directores tenemos que estudiar acústica porque nosotros trabajamos realmente el mecanismo primario de la banda es acústica. Fede. No, que parte del interés de este encuentro es justamente eso, que nosotros los técnicos entendamos que la configuración de la orquesta no fue hecha para ser amplificada. Nosotros lo que hacíamos es un real desastre con nuestros equipos. La única herramienta que nosotros tenemos para medio acercarnos es la mente y los oídos del director, que él no tenga el lenguaje para explicarnos y a veces nos diga conceptos equivocados porque de pronto no tiene el léxico. Para eso lo estamos haciendo, para que unamos los lejos, pero que definitivamente a quien hay que poner atención cuando dice algo es al director. Pues claro, él es el que tiene la mezcla. Nosotros tenemos nuestras herramientas para intentar darle amplificar esa sensación que él tiene en su cabeza. Entonces, pues, adelante. Listo, bien. Vamos a los instrumentos de metal. Estábamos en maderas. ¿Qué tipos de instrumentos tienen? ¿Se acuerdan? Bisel, que son flauta y pícolo. Caña simple, que es saxofón. Caña doble, que es oboe y fagot con sus respectivos hermanitos. y coro inglés con todos los hermanitos. Bien. Instrumentos de metal. ¿Y por qué son de metal? No, no me estoy burlando de ti, pero hubo una época en que no todos eran de metal. Eran, algunos eran hasta de marfil. Realmente todos estos instrumentos provienen de la evolución de un instrumento judío. El chofar. Chofar. Es el primer instrumento que utiliza los armónicos. Díganme el nombre para eso, o sea, la sucesión de armónicos o la secuencia armónica, ¿se llama así? Octava, quinta, octava, tercera, tercera menor. ¿Cómo lo llaman ustedes? Exactamente, es. Y de ahí, de esa teoría, salen todos estos. Dentro de estos tenemos instrumentos divididos en dos: pistón y vara. Pues obviamente vara es el trombón. Vale la pena decir que el trombón cabe dentro de los instrumentos no temperados, ¿sí? ¿O tú qué dices? El instrumento pues tiene una cualidad que no tiene ningún otro instrumento de metal, y es el glissando, ¿sí? Es mediante el glissando, el desplazamiento de la vara, que vemos que no tienen, pues no hay digna digitación, sino que a uno le enseñan un aproximado donde queda cada una de las posiciones, que es un instrumento que no tiene llave ni paleta, esto es acá atrás, tiene 7 posiciones. Uno le dice aproximadamente donde queda la primera, segunda, tercera, se llegará a la séptima, pero ahí es donde entra a jugar también el oído del instrumentista para hacer bien afinado. Eso es como tocar un violín de metal. No, pero yo discrepo ahí porque que se entra la parte microtonal. Si yo llega a la parte microtonal, va a ser temperado. Por eso, sí, o sea, yo hago la pregunta, pero es distinto en una trompeta que uno toca acá y sabe que dependiendo del armónico es ¡pum! Es eso, no es otra. Esto es como tocar un violín de metal, porque es lo mismo que acá. Es más, les cuento algo. ¿Hay algún violinista acá? ¿Chelista? Me lo puedo decir con tranquilidad entonces. Usted le escribe a un violinista do sostenido y la posición es distinta que re bemol, siendo la misma nota. ¿Saben de qué hablo? O sea, en las notas del piano, digamos que esta es do, y aquí están las negras, ¿sí o no? Hay una temperatura perfecta. Entonces, do y re. Esta nota se llama de dos maneras: o do sostenido o re bemol. En un violín es distinto. En un violín do sostenido es la falange hacia adelante, y re bemol es la falange hacia atrás. Es increíble. Porque el violín es un instrumento supremamente sensible. Es un instrumento no temperado. Y sucede algo similar con el trombón. A uno le enseñan, en la campana es sol, ¿sí o no? Es la primera nota que uno le enseña. Sí. Pero puede ser un poquito más adelante, puede ser un poquito más atrás. Y si la banda está alta, ¿uno qué hace? Sube un poquito. Y si la banda está bajita, hay que estarlo buscando. Entonces aquí tenemos vara y pistones. Estos instrumentos de pistón realmente son de pistón hasta hace aproximadamente 130 años. Antes funcionaban a punta de armónicos. Y como funcionaban a punta de armónicos, pues estos instrumentos cumplían un rol muy específico dentro de la música, que era hacer eso. Por eso, como la sensación de la música épica, eso proviene de ahí. Viene desde ahí, porque como no había pistones, no había manera, no había manera de hacer, sino solo había hacer pam, pam, pam. Y dependiendo de la sucesión de armónicos, pueden ser cuartas, quintas o octavas. Ya con todo este tema de la revolución industrial y todo esto, pues se construyeron estos instrumentos. El primer instrumento, espero no equivocarme, que tuvo pistones completos fue el corno. Y eso proviene de una experiencia muy interesante. ¿Han escuchado hablar de Mozart? Sí. Eso es de Mozart. Él vivía, por decir, en Ayacucho. Y ahí bajando en la esquina había una carnicería. Y el hijo del carnicero tocaba corno. Y era muy buen cornista, pues, de esos que uno ve que aprenden el instrumento de manera empírica. Entonces el hombre dijo, pues le voy a escribir un concierto para corno al hijo del carnicero. y se lo escribió no con el, como les estoy diciendo, sino con todas las notas intermedias. De alguna manera lo retó, pues lo peor es que lo sacó adelante con algo que ellos llaman buche. Buche es cambiar los armónicos dependiendo la posición de la mano. Ese concierto se volvió tan famoso que surgió la necesidad de que para poder tocarlo no todos eran el hijo del carnicero, había que ponerle pistones al instrumento. Y más o menos unos 17 años más adelante el corno tuvo pistones, y desde ese mecanismo de pistones se implementaron pistones para todos los instrumentos de metal. Es una anécdota de las tantas que hay, como de que Mozart, de que Bach tenía 21 hijos, como de que Beethoven se enamoró de la cuñada. Bueno, pues hay muchos datos históricos que no son música. Bien, cuerda. De todas las familias es la familia más homogénea porque utiliza el mismo sistema. ¿Sí? Violín, viola, cello y contrabajo, y entre todos forman una gran extensión que cubre desde el sonido, bueno, no desde el más grave, este está conectado, ¿no? Desde el do más grave del piano hasta el do más agudo del piano. Le quedaría faltando el la, el si bemol y el si natural que tiene el piano abajo, y el re que tiene el piano arriba. Sí, ese es, o sea, cubre toda la extensión y es el que tiene más posibilidades. El violín suena de una manera así y suena de otra manera así. Tiene sonidos distintos. Un violinista puede crear la sensación de que suena igual, pero yo le puedo describir como arreglista: esta nota la quiero arco abajo y esta nota la quiero arco arriba, dependiendo la característica del que yo quiero. Además, porque si usted hace arco abajo, usted inicia en la parte más gruesa y más tensa del arco. Si usted inicia arco arriba, inicia en la parte más no tan densa, más delgada del arco, lo cual produce sonoridades distintas. Esta es la familia de los violines. ¿Dónde se le pone el micrófono a los violines? ¿Y qué tipo de micrófono utilizarían para violines? Direccional. Direccional. ¿Y un ovni? No. ¿No? El ovni también se mucho. Sí, o sea, el ovni sí, pero es que el ovni va detrás de los violines. Tenés muchas veces pones los cornos detrás de los violines, también pones los clarinetes, entonces va a ensuciar. Se mete todo. Pero en grandes conciertos son ovnis en todos pequeños, sí, tirando al puente. Ahí está. O sea, lo óptimo sería ponerte pinzas, ¿no? La razón es, si es micrófono cercano, o sea, que sí, es cercano, debe ser ovni, no, para evitar el efecto de proximidad. No, y suena cuando el micrófono está tan cerquita, no reafirme los bajos. Si es a distancia, puede ser más, sí, más cerrado el, okay, para poner el patrón. Pero ya en el género sinfónico estamos de acuerdo que trabajamos con unis, ¿sí o no? Y condensadores, pues para tener control de la situación. Sí, sí, sí. Condensadores, bueno, por la sensibilidad, es un micrófono más sensible. El dinámico requiere más potencia, entonces en percusiones o eso tendría sentido, pero en instrumentos que tengan muy poquito volumen, reacciona más fácil. Condensadores es por la sensibilidad, es un micrófono que oye mejor. Ok. Y toda esta es la familia de la percusión. Nosotros podríamos agrupar la percusión en distintas formas. Por ejemplo, los de membrana con respecto a los de metal. O los de madera con respecto a los de metal o las semillas. O los sinfónicos con respecto a los populares. O sea, esto se puede agrupar de muchas maneras. Básicamente lo que ustedes se van a encontrar en todas las agrupaciones sinfónicas es este instrumento. ¿Cómo se llama? Bombo. No se llama bombo, casa. Se llama gran casa. Gran casa. Porque el bombo al que ustedes están haciendo alusión es este. Este se llama gran casa, mal llamado bombo. Esto tiene muchísimos armónicos y esto es algo que regularmente se amplifica muy mal también. O sea, se pierde el control de esto. ¿Cuál? Del gran casa. Exacto. Y se dispersa con muchísima facilidad. Tienen los timbales. Normalmente habrán tres. Si es una buena orquesta o banda o con buen repertorio, habrán cuatro. Si es de última generación, habrán cinco. Están divididos por pulgadas: 23, 26, 29 32 y 21. Y es, entre ellos dan, de acuerdo a la tensión del parche, pues dan unas alturas. ¿Qué, cuántos tonos da un timbal? Entre 5 y 6, dependiendo de la tensión del parche. Tenemos, este es el timpani. Este es el redoblante, que dependiendo del grosor del redoblante, da timbres. Hay redoblante pícolo, hay redoblante tenor. No es el mismo redoblante que se utiliza para rock. Por ejemplo, ¿alguien ha trabajado la filarmónica acá? ¿Y han escuchado el sonido de ese redoblante? Ese redoblante es precioso. O sea, produce un timbre que parece que forma flota, porque es un redoblante demasiado fino. Si usted lo compara con el redoblante de una batería normal, eso suena como un tarro. Entonces, las agrupaciones sinfónicas, que digamos están en una apuesta sinfónica, montar la orquesta arranca más o menos en qué, unos 120 millones de pesos solo en esto. O sea, lo difícil de montar una orquesta o una banda no es los músicos, ¿sabía? Es la percusión. Pero la percusión, cada aparatico de estos vale entre 4 y 6 millones de pesos. Este, uno bueno de estos vale, puede valer 3 millones y medio. Este vale por ahí unos, ¿qué? Unos entre 7, y si es uno bueno vale 15 millones de pesos. La percusión. Y ustedes han amplificado sinfónicas, la mitad de lo bonito que pueda sonar una orquesta está en todo el color que agrega la percusión, porque como son idiófonos, entonces colorean con muchísima facilidad y dan muchísima variedad de color al asunto. Aquí tenemos los teclados, vean. Xilófono, ¿han visto por ahí algún xilófono? Marimba, que es la grandota. Y tenemos el vibráfono, que es este mismo, pero es metálico y tiene un motor. ¿Sabían eso? Tiene un motorcito. Se conecta. Y eso produce aire. Y entonces toca y esparce el sonido con ondas. Si uno decide si es rápido o lento. Con eso se toca mucho jazz, que suena bastante interesante. Glockenspiel, que nosotros lo llamamos lira, es muy parecido a la lira. Campanas tubulares, que son muy interesantes también. Y miren la celesta, es como un organito pequeñito. Y luego tenemos los de percusión menor o percusión latina: conga, las timbaletas, bongos, batería y todo el reguero de instrumentos étnicos que haya para tocar. ¿Sí? Pero ese es un set básico. Y básico es básico. Imagínense cuánto puede costar ese set. Bueno, hemos terminado con organología. Habrían muchísimas más cosas para hablar de organología, pero solamente nos hemos centrado en las familias y cómo están agrupadas. 5 grandes familias. Madera, viento madera, viento metal, cuerda frotada, cuerda punzada, percusión y con los teclados, digamos que es una sexta, pero hay tratados de organología que no lo reconocen como tal. Vamos a hablar de formatos instrumentales, partiendo de los formatos que ustedes están encontrando en la oferta de la ciudad. Pues formatos instrumentales hay sin fin, solo que nosotros estamos entrando en la época de las fusiones sinfónicas y pues la apuesta de la ciudad con Medellín Vive la Música, Red de Escuelas de Música de Medellín, Academia Filarmónica de Medellín, Sinfónica Juvenil de Antioquia, Sinfónica de Afín, Filarmónica de Medellín, Amadeus, ¿cuál se me escapa? Orquesta Sinfónica de Envigado, que también hay una orquesta sinfónica allí. ¿Se me escapa alguno? Esas ya son bandas municipales. Pero digamos, proyectos municipales sinfónicos hay más que en cualquier ciudad de este país. Por ejemplo, en Bogotá solo hay 3 proyectos sinfónicos de desarrollo sinfónico. Medellín es la ciudad con más proyectos de desarrollo sinfónico del país y posiblemente, aparte de el sistema de Venezuela, de Latinoamérica. Es curioso. Ya hablando de Centroamérica, ¿ustedes saben cuál es el país con más desarrollo sinfónico de Centroamérica? Ni se lo imaginan. Venezuela. No, de Centroamérica. Costa Rica tiene más desarrollo sinfónico que Colombia. Costa Rica es más o menos del tamaño que Antioquia, tal vez, y puede llegar a ser más pequeño. Y tiene 7 bandas profesionales pagas y 4 orquestas profesionales pagas. En todo Colombia solo hay 5 bandas profesionales pagas y la de Antioquia se está acabando. Y la nacional la acabaron. Ya no existe. Y eso ya prácticamente no existe. Mientras que Costa Rica tiene 7 profesionales con músicos pagos. El desarrollo sinfónico de Costa Rica es homologable al de Venezuela, con la diferencia de que el presupuesto de Venezuela puede rayar fácilmente en los 300 millones de dólares año. Eso es demasiado. Dentro de 15 días, saben ustedes que la red está organizando el 4º Congreso Internacional de Música para Banda y viene la Banda Sinfónica de Conciertos de Costa Rica. Así que con ese contexto no se lo deberían perder. Va a ser una cosa bastante interesante y vamos a hacer fusiones muy interesantes. La red va a tocar un concierto sinfónico, la Banda Sinfónica junto con Estación Caribe. ¿Han trabajado en Estación Caribe? Los chicos de Moravia, que es como reggaetón rap urbano, con Sinfónica y Miranda, la chica de La Voz Colombia. Entonces, Banda más Miranda más Estación Caribe más un coro de 200 personas, no se lo pueden perder para que vean el espectáculo y pues especialmente cómo se trabaja pues desde la amplificación de esto. En la red tenemos una oferta, lo que yo les decía, bandas sinfónicas en distintos niveles, orquestas en distintos niveles, coros en distintos niveles, jazz y tango. Y ustedes se van a encontrar con distintas fusiones. ¿Han hecho rock sinfónico? ¿A quién han hecho? ¿Aquí en Medellín? Eso fue hace mucho tiempo. Yo no estuve, pero sí hicimos de la empresa. Estuvo uno en el Parque de la Luz. Estuvimos tocando para el primer año del Canal U también. Ajá. ¿Nunca hicieron por aquí Kraken Sinfónico? Kraken Sinfónico. Tenebraria con Sergio. Con Sergio, ¿sí o no? Pues eso está pegando mucho. Se lo van a encontrar. Eso se lo van a encontrar y es algo que se tiene que configurar ya. ¿Cómo se trabaja un ensamble de pop sinfónico o de rock sinfónico? Vean, me conseguí esta fotico y aquí hay varios problemas porque vean, ustedes tienen violines, aquí están, ¿sí? Vientos, percusión sinfónica, algunos coristas, pero luego tienen la batería. Con acrílico. Que ahí está con acrílico, que eso hace mucha falta en los eventos. Bajo eléctrico, que el solo bajo eléctrico anula todas estas frecuencias graves, es una locura. Guitarra eléctrica, que la sola guitarra eléctrica puede anular todas estas frecuencias medias si no está bien trabajada. Y luego tienen el solista y el cantante. La verdad me parece que este formato es muy difícil de trabajar. Afortunadamente, el discurso musical o la estructura musical en la que está construido no tiene tanto detalle, ¿me entienden? Es decir, todos los violines van haciendo la melodía doblada con las trompetas, doblada con los saxofones, los trombones van haciendo la misma armonía que la guitarra y los graves. O sea, a nivel de elementos musicales no hay mucha diversidad en encontrar que el solo del oboe y que el solo del fagot y que el timbre del triángulo es un bloque. Yo les traje un ejemplito que si bien no es en vivo, pero bueno, pues para que lo escuchemos un ratico de lo que puede ser rock sinfónico si no lo han trabajado. ¿Esto lo conocen? ¿Cómo? ¿Tú lo hiciste ese concierto? Lo traes a mi vista. Sí, la verdad me parecería súper interesante porque, pues bueno, es otro discurso musical que requiere otras consideraciones. Desde su experiencia, los que lo han hecho, ¿qué consideraciones tendrían con respecto al rock sinfónico? Yo propongo la primera, encerrar la batería. Inear para todo el mundo. Claro. ¿Sí o no? Fede. Pues lo que hemos hecho con Fonseca, que está en ese formato en este momento, ha sido aislar batería y percusión. Hay todos micrófonos puntuales en toda la mayor cantidad de micrófonos puntuales, o sea, cercanos a los instrumentos. Amplificadores por fuera. Aunque ese caso quería hablarlo porque me ha tocado otros, uno que hicieron con Carlos Vives también, todo, y depende mucho de la reglista. En el caso de Carlos Vives, según me cuentan, porque no alcanza a escucharlo, la revista escribió como lo que tú estás planteando, es la banda de Carlos Vives, y usaban la orquesta como si fuera un teclado para hacer unos adornos sobre la melodía, no era una orquestación importante. En el caso de Fonseca, la revista es una persona que es grabada en banda sonora de películas, en soundtrack, entonces el planteamiento es totalmente al revés, es la sinfónica durísima. Y la parte de rock chiquitica es acompañante, el baterista toca con escobillas, la percusión, todos tocan las guitarras por allá atrás y solo salen cuatro partes de las canciones en una parte duro, el resto todos son muy abajo y es todo el arreglo como sinfónico con detalles muy importantes de los instrumentos, entonces depende del arreglo, también Cruz Peligrosos que lo hizo hace poquito. También me decían que era un poco como en la introducción, toda la parte de sinfónica, después entraba el beat, nada, porque se borraban completamente. Después en el interludio volvían a tener un poco, sobre todo de cuerdas y todo eso, pero creo que varía mucho, depende de cómo se los arreglos. Incluso me parecería interesante, nuevamente desde el planteamiento que estamos haciendo como equipo, en que todo el equipo que está haciendo sonido en la ciudad vaya entrando hacia conocer cómo son los scores, o sea, qué dice un score. Sería interesante, si tenemos otra oportunidad, yo les traigo un score. Ir mirando desde fuera, a ver, como para que el ingeniero se vaya dando cuenta. ¿Y siguiendo la obra? Sí, me parece interesante. Yo estuve en algunos eventos en Estados Unidos y allá lo hacen. Claro. El sonidista. El técnico con el que anda la sinfónica de Bogotá, él es con el score en la mano y lo entiende. Exacto. Señala con su marcador cuando viene el favor y el man está listo ahí, favor, y viene. Vamos. Exactamente. Nosotros venimos de una escuela donde no nos tocó lo que hay ahora, que hay tanta capacidad, hay tantas escuelas donde uno se podía meter, si uno pelado le hubiera tocado eso, hubiera sido más fácil. Ahora los pelados de ahora tienen una academia detrás que les puede ayudar. Sí. No, y ahora con lo que va a ser Medellín Vive la Música el otro año, que la oferta no va a ser solo sinfónica, sino popular, pues eso va a ser un despliegue impresionante. Pero yo sí los invito a que empiecen a recorrer el camino de mirar qué puede haber en esa cantidad de cucarachas ahí. Tal vez no analizarlo desde el contexto del discurso musical, pero sí, si hay muchas cucarachitas es útil. Si hay dos o tres, es sección y ir marcando. Ir siguiendo esto. Pone micrófono con un grupo, pero no miran por el lado principal. Ajá, exactamente. Eso quería que de pronto nos pudieras ahondar un poco. Ahorita dijiste que, no me acuerdo, que los clarinetes o algo así tenían tres voces, a pesar de que hayan 10 clarinetes, pues de que hayan, digamos que mucha repetición de los instrumentos, se escriben tres voces. Eso no lo entiendo. Ahorita vamos a seguir en este, que eso se desprende de los formatos. Pero básicamente, por ejemplo, uno comete el error de ponerle el micrófono a una sola de las voces del contrabajo y de pronto, pues por el chelo, digamos, supongamos que tengan dos voces y uno se lo pone solo a uno, queda desbalanceado. Y en este formato, ¿ustedes qué se van a encontrar regularmente? Porque hay de todo en todo. O sea, hay ¿cómo se llama? ¿Exclusiones? No. Excepciones para todo. Pero ustedes regularmente, esta sección de violín del pop sinfónico o especialmente del rock sinfónico, va a ser muy difícil que se la encuentren en más de dos voces, en una, o octavadas, o sea, una gente abajo y otra gente arriba. ¿Por qué? Porque es que con toda la densidad armónica del bajo y la guitarra, todas esas voces de la cuerda se van a perder. Luego, en los vientos, sí podremos encontrar unas tres voces, que regularmente estarán en trompeta, trombón y saxofón. no he escuchado tantos coros en rock sinfónico. Tal vez en pop sinfónico sí, pero en rock sinfónico no tanto, porque el color del corno es pertenece como a otra idea. ¿Tú has escuchado, listo? Sí. La verdad yo me he encontrado poco. Más como en metal. Exactamente, sí. Más. Sí. Una cosa que podría ayudar de pronto a la parte de los scores que estabas hablando, para un ingeniero sonido que de pronto no es músico, podría ser los colores. Usarlos con los colores para a qué importancia de estos instrumentos. Y nosotros los directores, pues no les voy a mentir. De hecho, uno se acostumbra a cargar esto. Uno como director carga esto para donde vaya. Porque todos los scores que uno reciba, hay que estudiarlos y hay que separar los roles. Melodía, armonía, ritmo, timbre, color, profundidad y... ¿Sí o no, Juan Carlos? Todo hay que rayar. Y lo de los colores es fundamental. La clave es que si la melodía es el verde, todas sus obras, el verde va a ser ¿qué? Melodía. ¿Y usted va y mira mis scores? Y un director nos podría entregar a nosotros, no sabemos leer partitura, pero nos puede decir, en esta parte la melodía la lleva tal instrumento, el violín, en esta parte la melodía la llevan los clarinetes, ese verde que ustedes usan para guiarse, para nosotros leer partitura sería interesante. Y a mí me parecería... Ir sabiendo por dónde presenta la melodía, porque es que uno a veces como técnico logra poner la orquesta balanceada, pero uno no sabe la melodía por dónde está yendo, sí. se le ocultan unas partes y se le pierde. No, y si es un director juicioso tendrá sus scores coloreados y sería súper interesante ver a señor ingeniero. Yo voy a dirigir y mírelo. Eso sería súper interesante. ¿Sí? O sea, todas estas cosas hacen parte de la nueva generación, ¿no? Tanto de ingenieros de sonido de esa nueva onda como directores jóvenes y todos mis colegas que estamos entrando. Bien, la segunda apuesta, recuerden que estoy partiendo de los formatos de la red, ¿no? Porque formatos hay todos los que quieran. Orquesta de tango, ¿alguien ha hecho la orquesta de tango de la red? Sí. ¿Tú la has hecho? Es muy buena, es muy buena, especialmente porque sí suena a Buenos Aires. Y la manera en la que se toca un violín en la orquesta de tango es distinta a como se toca en la sinfónica. Y la manera en la que... ¿Cómo? Como la que veo más evolución de las orquestas de tango de la ciudad, sí. ¿Y ustedes qué se van a encontrar regularmente en una orquesta de tango? Una orquesta de tango como mínimo tiene, como mínimo, un bandoneón, ¿sí? Que normalmente le ponen los dos micrófonos, ¿no? Muy importante, poner los dos micrófonos. Amigando de par, no así, porque ellos abren el coso para abajo, pero hay que poner los duelos como así para que el coso... Bueno, el que más toca de ellos tiene sus micrófonos ya propios. Exactamente. Pero regularmente hay dos. En las orquestas de tango hay dos voces. Pero pues si es una orquesta que está empezando, habrá una. Luego tenemos el piano. Que el ideal de una orquesta de tango es que sea piano acústico. Acústico. El cambio hacia el piano eléctrico le resta mucho. Le resta toneladas al estilo de la orquesta de tango. Si alguno de ustedes lo ha podido comprobar... Suena muy distinto la orquesta de tango en piano de cola que con teclado. El cambio es casi como es como hacer el bandoneón en una organeta. Es muy parecido a la sensación. He visto a alguien tocándolo en el tango, un acordeón de esos de teclado. No vale. Ahora, este piano, ¿cuántos micrófonos? Dos. Tres. ¿Quiénes dicen dos? ¿Quiénes dicen tres? Bueno, depende del largo de la cola. Pero hablemos de tres cuartos de cola. Entre más micro, mínimo dos. Problemas. ¿Qué dicen mínimo acá, colegas? Tres para monitorear. O sea, dos condenser y uno para monitorear. Monitor de solito 57. Dos condenser y un monitor. ¿Qué más dicen por acá? Yo lo he hecho, lo hice con Teresita. Ajá. En una grabación que hice con el Cisanero. Hicieron, eso fue el cumpleaños. El dueño que está vivo, que es el de Acer, ¿no? Ajá. Y ellas dos tocaron para el cumpleaños, eran 70 personas, y había que grabarlo. Puse tres, dos MD421 y un Sennheiser, no recuerdo la referencia. Y a cada micrófono le hice un corte de banda exacto, es decir, a los MD, el filtro de bajos, o el filtro de altos, y el filtro de medio se saca. ¿Y para qué? ¿Para tener un mejor estéreo? Para tener un registro completo del, de la gama de frecuencias. Igual, la ventaja era que no tenía monitores. Sí. Entonces, incluso el chillaré cantó con un micrófono y no, tenía, no había ninguna manera de monitor. Entonces, no había, no había suciedad que se retroalimentara. Bien. Sí. El, cuando tuvo yo sé que tiene un... Ajá. Y cuando utilizan dos, ¿cómo hacen? Ah, tú dices tres, dos condenser y me. Claro que trabajé con Luis Ángel en el Metropolitano y me puso dos DPA. Dos DPA. Para la orquesta de Gallo, de la tierra. Ajá. Perdón. Y bien. Monitoreado. Eso está directamente ligado al micrófono. Sí, sí. ¿Y qué clase de micrófono? Yo diría que también directamente ligado a si es amplificado, porque es amplificado para mucho, mucha presión o no, porque si es para grabación uno puede usar omnidireccional, un pase de pedazo o algo así, pero si uno necesita tener 10.000 personas y que eso salga con allá, con la potencia que uno va a acercar lo mismo, vamos a tenerlo sonando peor, pero pues, por lo menos va a sonar. Sí. Se van a encontrar. Voy a tener que ir un poco más rápido porque vamos hasta la una, ¿no? Sí, señor. Los dos bandoneones, el piano, con trabajo, dentro del formato de orquesta de tango, y los violines regularmente van a estar divididos en tres voces. Las orquestas de tango no son muy grandes porque el músico de orquesta de tango es un músico virtuoso. Es casi un grupo de cámara folclórico. Nuestra orquesta de tango es grande, pero las orquestas de tango regulares tienen esta conformación, tienen su chelo y suenan así. A ver. Y el de tango lo lee ta ta ta ta. Es muy recitado. Es típico de ellos. Y sí, rubateado. Y vaya, escúchenlos hablar. Y van a ver que no es mentira lo que yo les digo. Maestro, una buena práctica de los técnicos sería entonces en este tipo de ensambles es hablar con el director y preguntarle cuáles van a ser las voces. Ah, o sea, sí. Si hay dos violines que repiten voces, que duplican voces, uh-huh, tener claro, porque para ponerle los micrófonos a cada una de las voces. ¿Y dónde están ubicadas las voces? Exacto. Y aquí hay un tema con las voces, ténganlo muy claro. A nivel de balance, en cualquier agrupación, estoy seguro de esto, a nivel de balance, la voz más importante no es la primera voz. La voz más importante a nivel de balance siempre serán segunda y tercera. ¿Por qué? Porque por registro, segunda y tercera están tocando en registros más bajos. Por lo tanto, hay más riqueza de armónicos, de graves, de frecuencias medias graves. Entonces, uno comete el error. Primera voz, segunda y tercera. Y suena así. Entonces, siempre que vamos a balancear, trabajamos desde frecuencias graves. O sea, tercer clarinete, segundo clarinete y primer clarinete, que por registro va a salir solo. Cuando se hace un estudio de partitura, el director, desde que la estudia, sabe exactamente qué instrumento hace solos. Sí, eso está escrito. Entonces hay que también hablar con ellos, porque, sí, por ejemplo, cuando hicimos acá mismo en este sitio, el solista lo llevó ese instrumento que es como clarinete, pero es súper largo. Uh-huh. Y es una melodía donde todos los otros se quedan callados. Y lo primero que nosotros preguntamos a nuestro es qué instrumento ya la melodía. Sí, eso. Respuesta. Eso puede pasar. Pero el solo está escrito en la partitura. Pero es muy clave, es muy clave. Lo mismo en cuerdas. ¿Cuál es la voz más importante de la cuerda? La tercera y la viola. Es muy importante trabajar muy bien la viola en la sección de cuerda, porque en la viola reside toda la armonía y todo el grueso de frecuencias. Bien, tenemos, esto es el ensamble de jazz. ¿Han hecho el ensamble de jazz de la red? Sí. Que también es chino, están tocando... El de Johnny, están tocando muy sabroso. Y aquí lo que ustedes se van a encontrar es con una sección de vientos sin flautas. Y, bueno, porque es una cuestión más pedagógica. Es más pedagógica, pero una big band regularmente no tendrá flautas e incluso no tendrá clarinetes. Solo que nosotros somos programa formativo y, pues, si tenemos un niño que toca flauta, no quiere estar en la banda y quiere estar en jazz, bienvenido, aquí se puede desarrollar. Pero tenemos saxofones. Y aquí sí es muy importante, todas las voces son importantísimas en un ensamble de jazz. Ustedes tienen 4 voces en los saxofones, 4 voces en las trompetas, 4 voces en los trombones, ¿sí o no, Mario? En Big Band. Sí, o sea que es casi que el micrófono por instrumento. Básicamente. No se puede... Son 4 voces. Aparte de eso, batería. Pero... la baqueta, el redoblante y los platillos con los que se hace esta música son muchísimo más nobles. No es... Exactamente. Tenemos el piano, aquí si no habría diferencia si es cola o acústico. Además porque el jazz utiliza sonido de Rhodex. ¿Saben cuál es el Rhodex, no? O de piano eléctrico o de piano acústico, entonces no habrá tanto problema. Un guitarrista que regularmente es solista, este no es el man que toca tinguis, tinguis, tinguis, sino hace solos, y el bajista es solista, y pues el director. Ese es el formato que encontraremos en ensamble de jazz. Clave, clave, 4 voces en trompetas, 4 voces en alto, en saxos, y 4 voces en trombones. Algo que hablábamos ahora que sería muy importante con los directores y con los técnicos, es que cuando tengamos esas situaciones de 4 voces, cuando probemos sonido, no probemos como dame el 1, el 2, el 3, el 4. Si eso tenemos que pedir que toquen el ensamble, un forte, todos para uno buscar ganancias y que ellos ya hagan la dinámica ellos mismos, que ellos cuadren sus voces, pero que ellos nos den a nosotros el punto máximo de referencia de todas las 4 voces, ajustar la ganancia y ya ellos balancean. Bien. Aquí tenemos. Buena big band, suena muy, muy ponchado, muy interesante. Ya tenemos la yo tuve la experiencia de hacer dos. ¿Sí? La de con Jader, hicimos una en la Universidad de Antioquia. Ajá. Y también la de Leafil. Sí, la de León. Sí, la de Leafil. Sí. ¿Puedo robarle un espacio? Sí. Para hacerles una invitación. El lunes, es el lunes 27 de octubre, se va a hacer el concierto inaugural del Festival de Música de Cámara UNAR, Universidad Adventista. Va a participar el coro de campanas en la apertura y consiguiente va a tocar también la big band de la Universidad de Adventista. Eso, que no se la pueden perder. ¿Alguno ha hecho el coro de campanas de la Universidad Adventista? Sí. Ahí van a hacer un posgrado en amplificación de sonido. Qué cosa tan difícil. Yo toqué en ese coro 6 años. Yo estudié ya licenciatura en música. ¿Dónde en la Universidad Adventista, allá en 84 con 33. Son 48 campanas. Pues no lo he puesto acá porque no es un formato de la red. Cada campana es una tecla del piano y cada persona toca 4 teclas. Entonces, si la música suena pam, pira, pira, pam, pam, cada persona está haciendo. Y en el lugar perfecto, en el momento justo, en la altura perfecta, en la... Eso es impresionante. Pero el rango de frecuencias, como eso es metálico, es muy difícil de amplificar. Más que ellos son muy buenos porque ellos apagan la TV. Claro, y la resonancia y los efectos. Ojalá pudieran ir. Más que como de pronto lo usamos, cortito de tiempo, nos interesa mucho para que nos deje un espacio generoso para que nos hable cómo mezcla. O sea, cuando ya está usted con la orquesta ahí, ¿usted cómo hace para mezclarlos con los músicos? ¿Qué es lo que... ¿qué les dice y cuáles son las decisiones que usted toma frente a la mezcla? Veamos la banda, vean, ya voy llegando a lo nuestro. Banda sinfónica, hay bandas sinfónicas pequeñas, que son más o menos las que amplificamos todo el tiempo, entre 35, 45, 48 músicos, y tenemos grandes, este soy yo, esta es la banda de la red, en unión con la banda de Limburgo. Esto es en un concierto que dimos en Bélgica. Aquí en el escenario estábamos aproximadamente 104 músicos. Y hoy por hoy se ven bandas más grandes. La diferencia entre la banda y la orquesta es que la orquesta tiene cuerdas. La banda solo tiene vientos, a excepción de algunas bandas que tienen chelos y contrabajos. Pero es distinto tener sonando 40 vientos que 110 vientos. La presión que botan 110 vientos, ponga usted a sonar 8 trompetas, 8 trombones, 8 cornos, 24 clarinetes. Es una presión bastante interesante y, pues, la verdad, amplificar una banda bien, yo lo digo por experiencia, es un trabajo. Lo último que hicimos, ¿te acuerdas? ¿Hace cuánto? 2 meses. Nos demoramos haciendo esa prueba de sonido por ahí unas 3 horas dándole. Y yo con él, ahí, tal parte, esto, tal parte, esto. Porque es un trabajo bastante dispendioso por la presión que bota la banda. Hay bandas grandes, bandas pequeñas. En todas, básicamente, tenemos el viento de madera adelante, la sección de clarinetes, la sección de flautas y la sección de saxofones. Y todo el metal atrás, desde lo agudo hasta lo grave. Trompetas, trombones, bombardinos, tubas, y aquí están los contrabajos. Aquí en la mitad ustedes ven a los cornos, y pues ven aquí a los bombardinos. Regularmente en una banda, digamos, que ya se preocupa por hacer un trabajo serio, van a encontrar que los cornos se ubican en la mitad, porque los cornos son el puente sonoro entre la madera y el metal. Tiene las características gruesas, imponentes del metal, y tiene las características nobles y líricas de la madera. Otra cosa muy importante, lo que pasa es que no es posible, eso solo es posible en un teatro, pero de aquí a acá deben haber mínimo 2 metros para los cornos. Los cornos tocan hacia atrás, los armónicos salen hacia atrás, pero para que se puedan desarrollar lo suficiente y poder salir al PEA, necesitan tiempo para desarrollarse. Si no, se van a estrellar con los armónicos de las trompetas y se van a anular todos los armónicos del corno. Es un dato muy bien importante. Si alguno de ustedes ha amplificado la banda de la red, verán que nosotros aquí colocamos una pantalla, lo que hablábamos hace 8 días, encontramos una solución casera. Mandamos a hacer una pantalla acrílica, que la ponemos... ¿La altura? ¿Qué? ¿La altura? 1.5 metros. 2 pantallitas, las ponemos detrás de nuestros cornistas y ¡rum! Sale. Con un defecto, que como ya sale tan directo, sale un sonido un poco más metálico. Eso no lo hacemos en el Metropolitano. Cuando la banda toca en el Metropolitano, como el Metropolitano tiene concha, no hay necesidad. Pero el resto del tiempo... Yo me atrevería a decir que es como una... termina siendo como un retardo desde la fuente sonora. Ajá. Por eso hay cambio en el sonido. Sí. Porque estaremos escuchando o amplificando lo que viene de la primera reflexión de la fuente sonora. Sí, es, y de ahí que es muy importante. Si algún día tenemos una tarima para una banda de 12x12, soy muy optimista. Hombre, como mínimo 1.5 metros para los cornos y las trompetas. Eso no, es que hay que empezar a seguirlos. O sea, parte de esta educación es que nosotros también a los que contratan, les digamos, no es que no se puede chiquito porque necesitamos el espacio y necesitamos salir más grande. Sí, y otro error que cometen muchas bandas, ¿saben? Esta fila de cornos la colocan aquí detrás de los clarinetes. Entonces la campana sale directo al público. Y el corno es un instrumento muy desafinado, que se desarrolla en el transcurso de los armónicos. O sea, es curioso. Usted escucha el corno en la campana y suena feo, desafinado. Nunca le vayan a colocar un micrófono a un corno en la campana. Se lo tiran. Siempre delante del corno, nunca atrás. Pero porque el corno necesita que los armónicos salgan, se desarrollen y cubran. Por eso se ubican en la mitad. 17 metros de longitud. El tubo. Sí, es un tubo larguísimo. Bueno, pues aquí tenemos una orquesta sinfónica. Aquí tenía un ejemplo de banda, pero vamos a avanzar. Este es un formato de orquesta sinfónica. Y el formato más grande que ustedes se van a encontrar es el formato sinfónico coral. Ese es un magistral. Esto es particularmente una obra del repertorio sinfónico, que se llama Sinfonía para los Mil, así se llama. o la Sinfonía de 2000. Octava Sinfonía de Gustav Mahler. No la hacen regularmente. O sea, no hay público. Todo el público de son los... No, o sea... Pues el metropolitano era compuesto el metropolitano. Hay que transmitirlo. Yo no recuerdo que aquí hayan hecho octava de Mahler. Pues no, no sé, algunos se recuerdan. Pero las redes cuerdas hacía años atrás, por unos 9 años atrás. El festival de Navidad era todas las escuelas juntas, por ahí 2.000, 3.000 juntos tocando. Era así. Es muy parecido. Y aquí tienen ustedes al coro, que amplificar este coro y amplificar la orquesta. Les traje un ejemplo, este se lo quiero mostrar. De cómo suena un montaje sinfónico coral. Es lo más grande que se va a encontrar. Esto sí lo hemos hecho en serio. Que no es cabida durada precisamente. Hasta ahí. Por si lo quieren buscar, se llama Requiem, Misa de Requiem, se escribe Requiem. Acá. Requiem. De Giuseppe Verdi. Hace poco lo dirigió aquí el maestro Andrés Orozco Estrada, nuestro orgullo nacional. ¿Hace cuánto? ¿Unos 6 meses tal vez? Lo hicieron en el Metropolitano con Arcadia, Tonos Humanos, Prolírica y todos los allegados. Y bueno, esa obra es una de las obras culmen del repertorio. No, es, de lo más grande que se van a encontrar. No, esta no es. No, esta no es. No, no, pero no está amplificada. No, ahí no está amplificada. No, eso es teatro. Y ese es el Royal de Londres, ¿cómo es que se llama? Albert Royal Hall. Sí. Acústicamente hay una estadística de cuántas voces necesitan para cumplir con el instrumento, para tener un equilibrio. Sí, sí, se lo iba a decir. Hace rato me lo están preguntando. Balances instrumentales. En banda. Eso lo manda las trompetas y las flautas. Es decir, por cada trompeta que usted tenga, como mínimo, debería tener 4 clarinetes. Como mínimo. Lo ideal sería tener 6 por cada trompeta. Lo que quiere decir que si usted tiene 4 trompetas, debería tener o 16 clarinetes o 24 clarinetes. ¿Esto en qué sentido? Por las proporciones tímbricas y acústicas, entre más balanceado esté el formato instrumental, menos trabajo hay que hacer de acá. Respondiendo a la pregunta que hacía Fede, ¿cómo trabaja un director? Por ejemplo, Juan Carlos, en Moravia. ¿Sí? En Monte Carlo. Fácilmente ustedes van a encontrar que Juan Carlos tiene 6 trompetas y 3 clarinetes. Todo lo contrario a lo que mandaría una disposición balanceada acústicamente hablando. ¿Qué hace este director? Pues empieza a trabajar quitándole algunas voces a la trompeta, doblando algunas voces del clarinete en el saxofón, o pidiéndole a las trompetas que no tomen Red Bull esa mañana, toquen muchísimo más suave. Pero eso implica quitar el carácter propio de la música. O sea, son unas cosas por otras. En 5 minutos, que se nos fue muy rápido el tiempo, ¿eh? Los que de pronto terminar a la 1, pues estaba programado hasta la 1, pero pues sigamos hasta donde el maestro de canje. Hasta la 1, que tengo clase a las 2. Díganme las propiedades del sonido. Altura, altura, intensidad, timbre, intensidad, duración, intensidad, duración. Eso se traduce en conceptos musicales. Traduzcámoslo en conceptos musicales. Melodía. Armonía. Armonía. Dinámica. Ritmo. El trabajo de un director es poner a funcionar esos elementos en función de una sola cosa. Yo creo que vamos a necesitar otra charla, Fede. Algo que nosotros llamamos discurso musical. Realmente el objeto de la música no es que la banda toque afinado, ni que las trompetas estén balanceadas con los clarinetes. ni que los violines estén tocando juntos con las flautas. Ese no es el objeto de la música. El objeto de la música es poder decir algo. La música es un lenguaje. Es un lenguaje con sonidos. Fonemas, pero no fonemas hablados, sino fonemas musicales. Lo que tiene que sentir cada uno de ustedes después de un concierto es justo eso. Me hizo sentir feliz, triste, chévere, rico, aburrido, me acordé de mi mamá, o si está escuchando la de Lenita Vargas, ¿cómo se llama? Y si es una señora, se está acordando de ese hombre en ese momento, o sea, la capacidad, o sea, el trabajo de un director dentro de todas las decisiones que tiene que tomar es producir una experiencia musical en los oyentes. En las etapas formativas, nosotros tenemos que librar como mínimo la interacción de estos elementos. O sea, etapas formativas me refiero mucho al grueso del trabajo de la red. Preocuparnos porque la melodía esté afinada, preocuparnos porque la armonía esté junta, preocuparnos porque la dinámica esté dentro de los niveles normales, no sobredimensionada, y preocuparnos porque el ajuste rítmico esté bien. Pero ya sobrepasando las etapas formativas, hay que preocuparnos por tratar de decir algo. Y ahí es cuando viene el análisis del director. El director debe mirar quién lleva la melodía, a quién se la entrega, de qué manera se la entrega, si es abrupta, si es conducida, si es de manera sorpresiva, si es de manera preparada, si lo que nos interesa es el carácter emocional de la música a través del timbre o a través de la armonía. Ese es el estudio que hace un director. Ustedes pensarán que la labor de un director tiene que ver con dirigir. Yo les he contado hace un momento que yo me desempeño como profesor de dirección y todos piensan que el director dirige con los brazos, pero el director no dirige con los brazos. Díganme, ¿con qué dirige un director? Con los oídos. El director se comunica con los brazos, pero los oídos son el puente entre lo que él tiene en la cabeza y lo que está sonando. ¿Sí? Él tiene algo en la cabeza y para, no, trompetas, está sonando muy fuerte, hay que bajar, paramos, clarinetes, la melodía la llevan los cornos, mientras ustedes tocan su parte, escuchen a los cornos, ¿eso los va a obligar a qué? A bajar un poquito. Ah, tuba, no es do natural, es do sostenido, paramos, trompeta, no es una corchea, es una negra, es una cantidad de información impresionante. Pero que no se limite únicamente a esto, sino al discurso musical. El discurso musical, eso queda para la próxima charla, tiene forma, tiene textura, tiene relieve y tiene profundidad, que realmente son los aspectos que uno propende porque salgan en la música. Los relieves, la profundidad, la textura, la densidad. Pero pues bueno, si nos encontramos otro día, hablaremos de esto. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Muchas. Les quedo debiendo lo de historia, se lo tenía preparado. La propuesta, no sé si se... Alguna vez hablamos de esto y hacerla, pero directa, ¿no? Tener la orquesta y tener la posibilidad del director y el score. La posibilidad de ir con el micrófono, capturar y escucharlo en vivo. Nos va a dar un... La vez pasada acordamos que nos va a dar un itinerario, o sea, una agenda de los conciertos próximos que tiene la red. Vamos a estar invitados todos a ver a nuestros colegas trabajar y de pronto a aprender de eso. De los directores nos serviría mucho, maestro, también cuando podamos en ensayos donde usted sienta que está muy balanceada la orquesta, poder poner una grabadorcita en la posición suya y nosotros aprender a escuchar cuál sería un balance perfecto para educarnos y transmitirlo en las amplificaciones. O sea, nos queda muchas tareas que van a ser prácticas. También cuando se pueda y usted considere, coordinamos de pronto que nos inviten a un ensayo en unas condiciones controladas como esta. Hasta ahí nada más escuchando. Para oír el ideal. Y de pronto si nos permiten estar ahí en la posición del director un ratito, es muy emocionante los que de pronto... hemos podido caminar por ahí un momentico, es impresionante cuando uno se hace en esa posición donde ustedes están, se oye. Entonces de pronto con el permiso de los músicos explicarles la situación, invitarnos a oír un ratito ahí y grabar esa posición. Oye, además de que me parece interesantísimo, ahorita viene el tema del Congreso de la Red y hay muchísimas actividades y muchísimos ensayos. hablemos con Freddy a ver de qué de esto podemos ir. Perfecto. ¿Sí? Porque es una semana entera de ensayos, conciertos, ponencias. Y otro favor que le pediríamos, o a los otros que lo podemos hacer entre todos, es que sería muy bacano para los que no estamos muy familiarizados con el sonido de los instrumentos, del fagot, del oboe, ni siquiera diferenciarlos, de pronto que nos hiciera una selección de piezas donde esté clara, pues donde haya muy presente el oboe, el fagot, sobre todo eso es que los violines pues todos los sabemos identificar. Y digamos que los más difíciles son esa zona media, media baja que usted dice, las violas, toda la parte de madera nos cuesta. Entonces de pronto como ayudarnos con piezas, con una selección de piezas donde haya mucha presencia de esas zonas, a uno ir aprendiendo cómo suena diferente esos instrumentos. No, es clave en vivo, vamos a hacer lo posible. Ok, perfecto. Aquí cerquita tenemos la escuela de Moravia, de pronto podemos hacer una charla allá. Sí. Y allá está la charla. Bueno, sí, listo. Gracias. No, vaya bien. Gracias. Master. Excelente, espérame, yo paro esta grabación. Dame un segundito.